Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, amigos, bienvenidos una semana más aquí, La Voz de Europa. Esta semana el formato del programa será un poco diferente a otros porque, como veréis, no he hecho mi introducción semanal porque esta semana aquí La Voz de Europa ha sido invitado a participar en la Semana de la Hispanidad que organizan Patricio Lons y otros colectivos de Argentina y de todo el mundo hispanoparlante para celebrar esta semana que acabará en el 12 de octubre. Como sabéis, normalmente hacemos un vídeo semanal sobre nuestra introducción, pero esta semana preferimos hacer el vídeo sobre el especial Hispanidad que va a hacer aquí La Voz de Europa y que vamos a emitir en este mismo programa. Un especial Hispanidad que hará que también esta semana no haya ni parte de la invasión ni enigmas de la historia, porque tanto Enrique Lemus como Noelia de Trastámara como yo mismo participaremos en este especial de la Semana de la Hispanidad que pronto podréis ver también en vídeo. Dicho esto, por supuesto, lo que sí que habrá es debate, y en este debate nos acompañará, como cada semana, Vicente Estarelles. Hola, Vicente, ¿qué tal? Hola, Miguel. Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y efectivamente, estaré en ese debate, igual que estoy hoy aquí presente por Skype. Y también nos acompaña Patricio Carrasco, de la plataforma Salvemos la Biosfera. Patricio, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel. Hola, Vicente. Y un honor estar en este programa que para mí, de verdad, nunca me hubiera imaginado que iba a poder estar participando en el debate, siendo yo un aldeadicto, confeso. Y muchísimas gracias. Bueno, Patricio y Vicente, no sé si nuestros políticos, Casado, Rivera o Sánchez, han escuchado el programa de la semana pasada, el Aquí la Voz de Europa de la semana pasada, quién sabe, pero desde luego están ejecutando la agenda, o parece que están ejecutando la agenda que ya marcamos en ese programa. Ese posible gobierno de concentración nacional que anunciamos la semana pasada entre el PP, PSOE y Ciudadanos. Vemos como Sánchez se está centrando bastante una vez que ha conseguido dividir el voto a su izquierda entre la opción de Rejón y la opción de Pablo Iglesias. Vemos como también Pablo Casado se está centrando bastante, incluso ha manifestado su intención de llegar a algún tipo de acuerdo con el PSOE. Un Pablo Casado al que vemos extrañamente tranquilo. Digo extrañamente porque el PP normalmente, pues sabéis que es una de las principales víctimas, sobre todo de lo que sería el sistema judicial. Durante muchos años vimos desfilando a un pepero detrás de otro ante los tribunales, y de golpe vemos cómo el PP se va de rositas en el caso de los ordenadores destruidos de Bárcenas, en una sentencia absolutamente vergonzosa. Y vemos también cómo, ahora que está pendiente el juicio a la Caja B del Partido Popular, un juez de Prada, que podía ser algo hostil al PP y al que algunos sitúan en la órbita de George Soros, ha sido recusado y no participará en el juicio, lo que será en principio beneficioso para el Partido Popular. No sabemos si esta reunión del Club Bilderberg, a la que el señor Casado asistió en el año 2019, pues le ha proporcionado esta seguridad y este blindaje ante el aparato judicial. No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que el señor Albert Rivera es otro habitual del Club Bilderberg, pero en cambio a Rivera sí que se le ve un poco más nervioso porque parece que las encuestas no le son del todo favorables, pero también el mismo Rivera ya ha manifestado su intención de pactar tanto con el PP como con el PSOE. ¿Ocurrirá esto? Ya lo veremos. ¿Cómo ocurrirá? Porque sabemos que tanto los votantes del PP como los del PSOE son reacios a esta coalición. Como decimos siempre, hará falta algún tipo de suceso completamente fuera de lo normal, completamente extraordinario, para que el votante de estos partidos acepte esta coalición. En principio, podría ser necesario o podría ser suficiente el follón que seguramente se organizará en Cataluña tras la sentencia contra los separatistas. Podría ser también suficiente la crisis económica que se nos viene encima, pero lo que sería perfecto para el régimen del 78, y más de una vez hemos declarado, sería ese atentado de falsa bandera que se atribuiría a la llamada extrema derecha. Ese atentado sí que uniría a todo el arco parlamentario y serviría también para sacar a la calle a los golpistas separatistas, algo que el régimen del 78 está loco por hacer cuanto antes. ¿Ocurrirá esto? No lo sabemos, pero desde luego parece que los acontecimientos apuntan por ahí. No sé, Vicente y Patricio, ¿qué opináis al respecto? Bueno, yo lo primero es saludar a Patricio y desearle pues unas repetidas intervenciones en este que desde hoy ya es su programa. Y al respecto de lo que estás comentando, los votantes estarán enfadados, pero llevan 40 años de turnismo de partidos a lo Cánovas y Sagasta, dejando votar a unos, dejando votar salir a otros, pactando en contra y pactando a favor de un partido o de otro, depende de quién esté en el gobierno. Eso los votantes se lo pondrán en bandeja como se lo ponen al resto de los votantes de España y votarán casi lo que quiera el sistema o lo que sea capaz de cocinar el sistema. Y, por supuesto, todos los sondeos dicen que en este aspecto Rivera perderá votos de seguir así este pactismo. La reunión esta de la Toja que tuvieron González y Rajoy están defendiendo, a capa y espada, un pacto entre PP y PSOE para salir de lo que ellos llaman, con un neologismo, bloquismo. A ese posible pacto, Pablo Casado, que tú has dicho que estaba tan suave, ya ha dicho que sí. Estamos esperando a ver qué contesta la otra parte del señor Sánchez. De todas maneras, ¿quiénes son Rajoy? ¿Quién es González? Pues son los grandes especuladores de la política nacional desde 1978 que siguen apretando la teta bien apretadita para seguir en la poltrona. Esto es simplemente más de lo mismo. Y mira, ¿por dónde? El señor Valls, un simple concejal del Ayuntamiento de Barcelona, que para mí es el monigote de Soros, urge a Rivera y a Casado a una reunión de Estado ante las amenazas independentistas. Bien, como tú dices, puede ser que ese independentismo sea el detonante de todas estas cosas para hacer ver a la gente que es necesario un pacto de bloque entre los partidos, que ganamos las elecciones anteriores y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, estos señores, los del PP, Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos, y Valls, la figura de Valls, se reúnen en un acto de la sociedad civil, aprovechan un acto de la sociedad civil catalana para reunirse entre ellos. Bueno, entonces, ¿qué es la sociedad civil catalana? Tanto que han intentado ser el adalid de la moderación, etcétera, etcétera. Pues lo tenemos muy claro. Lo que hemos dicho nosotros siempre que eran una pantalla para taponar los verdaderos sentimientos nacionales proespañoles de los catalanes. Es una pantalla que está ahí para que no pasen los votos a quien deben pasar, a los partidos que verdaderamente defienden las posturas nacionales en Cataluña, dejándose la piel y luchando en la calle, como ha sido DN, en varios distintos tipos de actos y en varias manifestaciones, incluida este próximo 2 de octubre, como otros anteriores, en los que hemos hecho presencia en el ojo del huracán para defender las ideas de la españolidad de Cataluña. Como así he dicho, como repito, que así haremos este próximo 12 de octubre. No sé, Patrick, ¿qué pensará al respecto? Bueno, realmente este sistema y la partitocracia que impera en el mismo, pues nos está demostrando una vez tras otra cómo todo es una gran farsa, cómo este resurgir de partidos políticos, que a dos por tres aparece uno, éramos pocos y parió la abuela, ahora tenemos también el de Íñigo Rejón, ¿no?, de la mano de Manuela Carmena, y vemos cómo pues estos partidos al final están sirviendo para una estrategia. Aparte de lo de los dos grandes bloques unidos, en este caso el bipartidismo imperante en España durante tantas décadas y en el cual en el foro de la Toja pues se ha vuelto a demostrar la vergüenza política de este país, en la que dos presidentes pésimos que han destruido a España, cada uno con sus cosas, con su propia idiosincrasia, sean recibidos como héroes e incluso tengan la poca vergüenza de poder dar consejos de lo que se debe de hacer en política, me parece vergonzoso, pero también me parece más vergonzoso que la gente todavía les aplauda. Y parece que tienen la gente memoria de colores, ¿no? Y por otra parte, tenemos lo que estamos diciendo antes, ¿no? Tanto partido político, tantos nuevos, y ya no estamos hablando de partidos bisagra o cambia chaquetas, como es este caso, se puede entender, por ejemplo, Ciudadanos y Albert Rivera, que según le van pegando el toque, va haciendo una cosa u otra y siempre pone como excusa que en un determinado gobierno regional está con unos y en otro está con otro, y él que siempre va a los intereses de los ciudadanos, bueno, de los ciudadanos que le mandan, mejor dicho, ¿no? No de lo que es el pueblo. Y la clave de todo esto, pues nunca, que no exista nunca un gobierno estable que sea, digamos que, exigido por parte de la gente que le ha votado para que cumpla su programa electoral o todas las promesas que ha hecho. Entonces siempre está la misma excusa, ¿no? Es que tengo que hacer una coalición con este otro, si no, no puedo gobernar, tal. Pero es que cuando llega con la coalición, este me exige parte de su programa, entonces ya me quita parte del mío. Y al final, pues el otro, que es el que también quiere unirse con él, va con el mismo mensaje, ¿no? Es que las partes principales de mi programa he tenido que desecharlas porque si no, no podía llegar al gobierno en coalición. Entonces la misma excusa. Aquí, por ejemplo, en el gobierno regional en el que forma parte Vox ha sido el que le ha dado la llave para que López Miras, del Partido Popular, gobierne la región de Murcia, pues ha pasado lo mismo. Si al principio, no, Vox tiene la llave para que gobierne la derecha y no la izquierda. Y entonces Vox lleva una serie de propuestas que son inamovibles. Y al final, bueno, de inamovibles pasa que se puede mover un poco y al final la rechaza a todas y le da el gobierno al otro. Entonces, ¿para qué me sirve? Y lo mismo que ha pasado en lo de Madrid. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasó con Podemos? ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad Podemos de poder gobernar? ¿Lo acordáis antes de que se repitieran las elecciones cuando se presentó Pablo Iglesias con Niño Rejón ahí diciendo que querían el Ministerio del Interior y todo el rollo? Y tuvieron una oportunidad. Y entonces la desperdiciaron, ¿no? O, por ejemplo, esta última también, tener una oportunidad. Entonces, ¿de qué hablamos? De sillones o programa sin sillones, o las dos excusas para no tener que gobernar y decir que han sido partidos creados por el sistema para que nunca haya gobierno y engañar a la gente. Es lo que se conoce como disidencia controlada. Paso palabra. Ha nombrado antes Vicente a Manuel Valls, este masón reconocido públicamente por el mismo, que pertenece a la masonería y asistente habitual a las reuniones del Club Bilderberg, igual que ha acudido Pedro Sánchez, igual que Pablo Casado, igual que Albert Rivera, igual que Inés Arrimadas. Todos han ido regularmente a estas reuniones a recibir las instrucciones y el manual a aplicar en España. Pues este señor, al que en un principio, cuando se presentó de candidato de alcalde al Ayuntamiento de Barcelona, pensábamos que su papel era el de ser alcalde de Barcelona para dirigir Cataluña desde allí hasta esta reforma federal de la Constitución, pues incluso parece que nos quedamos cortos, porque vemos cómo este señor, que como muy bien ha dicho Vicente, es un simple concejal del Ayuntamiento de Barcelona, se permite el lujo de estar todos los días diciéndole a Albert Rivera, a Pedro Sánchez y a Pablo Casado lo que tienen que hacer, cómo tienen que gobernar España. Es bastante humillante que nos venga un masón francés a decirnos qué tipo de gobierno hemos de tener aquí en España. Parece que este hombre es el corresponsal, ¿no?, el embajador de Bilderberg en España, para asegurarse de que esta reforma federalista y antinacional de la Constitución se lleva a cabo, aprovechando, como hemos dicho antes, esta crisis económica que está cada vez más encima y que ha llegado, como algunos preveíamos, en el momento en el que el Banco Central Europeo ha dejado de imprimir dinero de la nada y de inyectarlo en la economía española. Automáticamente esa economía se ha paralizado, y casi que menos mal, porque estábamos llegando a unos niveles de deuda absolutamente insostenibles. Eso sí, esta crisis puede empeorar aún con estos aranceles que el señor Donald Trump acaba de imponer a la Unión Europea y al euro, aranceles que en un principio sí que estarían justificados contra Alemania, al igual que con China, por estas devaluaciones artificiales de sus monedas. En el caso de Alemania, el euro fue una devaluación masiva encubierta del marco alemán, favoreciendo las exportaciones alemanas, perjudicando las norteamericanas. Pero en el caso de España, El euro fortaleció la peseta, fortaleció nuestra moneda, empeorando y dificultando nuestras exportaciones. Por lo tanto, estos aranceles a España no tienen ninguna justificación y es justamente nuestra pertenencia a la Unión Europea y al euro lo que ha hecho que suframos este golpe económico que se va a agravar todavía más si sigue llegando inmigración masiva desde Ecuador y desde Venezuela, que es muy probable que ocurra viendo las crisis que están teniendo lugar en esos dos países. Acabas de proponer dos temas muy interesantes. Yo, para cerrar el anterior, comentar pues que me parece que, abundando en lo que comentaba Patrick, han hecho experimentos con nosotros, han inventado dos partidos bisagra, Ciudadanos para PP y Podemos para PSOE, y han visto que no les ha salido muy bien la cosa, porque al final no han conseguido formar gobierno ni en las anteriores elecciones ni en estas tampoco. Entonces yo creo que otra vez es otra maniobra más del sistema el volver al gobierno de concentración, que además abunda en uno de los temas muy importantes que hemos comentado en anteriores programas, que es que hace falta un gobierno de concentración nacional para modificar nuestro estatus como país. Igual dejamos de ser monarquía, no lo sabemos, lo pueden votar, modificar nuestra constitución, hacernos una república federal lo más parecido a la bananera posible, que es lo que quieren los intereses extranjeros para nosotros, y cosas por el estilo. Todo eso necesita un gobierno de concentración, que es lo que están cocinando hoy por hoy para nosotros. Pero bueno, volviendo al tema de lo que has comentado, que me parece muy interesante, el tema los aranceles, cómo Trump sube los aranceles como castigo a Alemania y acaba castigando al resto de Europa, es que somos tan diferentes que un gobierno central europeo, como puede ser ahora el que defiende la señora Merkel, que es el que defiende en teoría a todos los países de Europa, no es capaz de defender los intereses de todos los países. Más claro, el ejemplo que acabamos de ver con los aranceles. España exige a Trump que retire los aranceles. Muy bien, ¿alguien ha oído algo similar en Alemania o en el resto de los países de Europa? Igual no les perjudica tanto porque no es para sus productos. Bueno, Europa ha acabado con nuestro sector primario, un sector primario español que Europa no ha sabido nunca gestionar. Y así nos hemos quedado sin naranjas, sin hortalizas, sin pesca, sin ganadería, sin azúcar, sin todos los sin que se os ocurra. Bueno, y vamos, hay que abundar en que estos aranceles influyen en unos productos españoles que suponen un 75% de nuestro Producto Interior Bruto. O sea, muchísimo dinero. Pues nada, como ya no les quedaba casi contra lo que luchar español, van a por el vino, el aceite, el queso, el turrón, todos los productos que nosotros teníamos, nos defendíamos con denominación de origen, por los que hemos luchado mucho. Hemos tenido problemas con el aceite italiano, con los turrones hechos en Italia también y en otros países de Europa, y con los vinos también hemos tenido nuestros problemas con los franceses, alemanes, etcétera, etcétera, la chaptalización de los vinos alemanes con remolacha para que cojan graduación, un montón de cosas en los que hemos luchado nosotros mismos, en nuestro mercado interno natural, que debe ser Europa, ya hemos luchado. Bueno, pues esto, hacemos lo que podemos en Europa, conseguimos unos productos como la naranja, como otros productos, como las hortalizas, como la fresa, como los pimientos, de calidad excepcional, no nos los quieren comprar allí, los llevamos a Estados Unidos y ahora Estados Unidos nos sube los aranceles. Al final no nos queda nada, es que no pasa. ¿Y qué hacemos nosotros con los productos de los países que nos invaden? Pues aquí nadie dice nada, aquí esto se llena de producto chino, nos traen naranjas de Sudáfrica para venderlas en Mercadona, yo nombro Mercadona porque es la más conocida, otras cadenas, Carrefour, Día, en todas estas grandes cadenas que son las que al fin y al cabo los españoles llenamos nuestra bolsa de la compra, ¿para qué? En detrimento de nuestro producto nacional. Y es exactamente lo que está haciendo Europa en negociando con América, para defenderse ellos, para luchar contra Europa, en detrimento de los productos del resto de Europa. No sé Alemania cómo acabará defendiendo esos aranceles que les suponen, no sé lo que le supondrán al mercado alemán ni cómo lo acabará defendiendo. Yo sé lo que supone para nuestro y es nefasto. Pero no solo nefasto eso, sino que la política exterior europea para defender mis intereses como productor de este tipo de productos es nefasta, lo están demostrando. Patricio. Sí, yo bueno, es que esto es crónica de una muerte anunciada. Ya la gente se echaba las manos a la cabeza cuando empezaba a hablarse del TTIP, del Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. El TTIP no salió adelante, pero mientras nos metieron un caballo de Troya que era el CETA, el C CETA, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Europa. A la misma vez, Canadá forma parte del NAFTA, que es el Acuerdo de Libre Comercio que hay entre Canadá, Estados Unidos y México. Pues por ahí, por el CETA, es porque en el cual tú vas encontrándote una serie de productos, como hemos dicho antes, en varias superficies de alimentación aquí en España, que vienen de un origen que no es europeo y que te vienen de cualquier zona de las comentadas por el NAFTA. Es decir, por el Tratado de Libre Comercio del CETA, por ahí se introdujo lo que no se pudo meter directamente desde el TTIP. Al final, no hay, como ha dicho Vicente, una protección a lo que es ya no nuestra importación, sino a nuestra exportación. Es decir, tanto la importación como la exportación, al final aquí, son la clave. En un tratado de libre comercio, al final, el pez grande se come al chico. Si la capacidad de producción de un país es superior a la tuya, él va a abaratar precios y entonces va a invadir tu mercado. Y eso lo estamos viendo ya no solo con productos de primera necesidad, sino también con cualquier producto que un consumidor pueda adquirir, por ejemplo, procedente de China. Ellos copan tu mercado. Entonces, al final, protección ninguna. Pero es que, como ha dicho antes Vicente, ya la primera lucha estaba aquí ya dentro de esta falsa Unión Europea, en la cual te dan directrices desde Bruselas, en las cuales, bueno, en este caso serían mandatos, porque son directamente contra uno de los países miembros, en este caso, por ejemplo, contra España, y te dicen, no, España, tus barcos no tienen que salir a faenar, no, la producción que tienes de leche tienes que tirarla, o no te voy a dejar que sigas plantando tal hortaliza o tal fruta. Y si no le haces caso, tranquilo, si lo que vamos a hacer es empezar a comprar a un país que no es miembro, empezamos a comprar o a Marruecos o a Sudáfrica, patatas de Marruecos, naranjas de Sudáfrica, y al final el productor aquí, que no deja de ser pequeña y mediana empresa, el trabajador, el agricultor, la persona que lleva sacrificada toda su vida, heredando una tierra que le ha costado sudor y lágrimas, lo pierde todo y ve cómo se muestra su gobierno totalmente indiferente ante lo que es una crisis económica de Estado. Porque de ser un país totalmente autosuficiente como somos nosotros, todos estos tratados de libre comercio y el pertenecer a una Unión Europea que no ha quitado nuestra soberanía legislativa, nuestra soberanía alimentaria, nos lo está quitando todo, al final está destruyendo a tu país poco a poco. Lo de los aranceles de Donald Trump, bueno, pues si es que es lógico que haga eso. Voy a hablar un poco mal, jode que lo hagan, pero es que lo está haciendo bien, está protegiendo su mercado. Normal, protegiendo su mercado ante lo que es una exportación nuestra e importación suya. Aquí nosotros no tenemos eso. Aquí cuando Zapatero firmó los acuerdos de libre comercio con China, ¿hubo alguna cláusula para, por ejemplo, la protección del sector textil aquí en España, que se fue un gremio total, se fue al garete un gremio, como por ejemplo el de los zapateros, pero los zapateros no de presidentes, sino zapateros que hacían zapatos de verdad? Paso palabra. Antes hemos comentado a Manuel Valls, hemos hablado de Manuel Valls y su pertenencia a la masonería, cambiamos un poco de tema. Y bueno, yo no sé si el ministro del Interior, Grande Marlaska, pertenece a la masonería. Lo que sí que sé es que está tomando decisiones totalmente incomprensibles que no benefician a España, que son absurdas y que nos recuerdan. Y os aconsejo que escuchéis nuestro especial sobre la hispanidad, porque hubo mucho de esto, hubo muchos políticos como estos durante la pérdida de nuestras provincias americanas que tomaban decisiones completamente absurdas que perjudicaban a España. Y el señor Grande Marlaska lleva una racha bastante rara de decisiones bastante incomprensibles. Primero, en un momento en el que estamos recibiendo inmigración masiva por Ceuta y por Melilla, una entrada masiva detrás de otra, en vez de construir un muro de hormigón que impida y que pare esta inmigración, el señor Marlaska dice que va a retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y de Melilla. Segundo, en el estrecho de Gibraltar había un general de la Guardia Civil llamado Manuel Contreras y el señor Grande Marlaska, de manera incomprensible, acaba de prescindir de sus servicios. Este general estaba llevando a cabo una política muy buena contra el narcotráfico y contra la inmigración ilegal. Hay que recordar que en ese sur de Cádiz, aunque las televisiones no dicen ni una sola palabra, tenemos un Ciudad Juárez en ciernes, en ese triángulo que es sur de Cádiz, Marruecos, Gibraltar, es el lugar de España donde más personas desaparecen, donde más narcotráfico hay, donde más inmigración ilegal hay, y este general, que estaba poniendo ahí bastante orden, ha sido cesado de su puesto. ¿Qué pasa? ¿Que aquí a alguien le interesa que el narcotráfico continúe? ¿A alguien le interesa que la inmigración ilegal continúe? ¿Por qué ha sido cesado este general de la Guardia Civil? Pero es que luego leemos en prensa, a propósito de estas detenciones de los CDR en Cataluña, que Marlaska abroncó a la Guardia Civil tras detener a las 9 personas vinculadas con los CDR, e incluso se sospecha que desde el Ministerio del Interior se filtró información secreta de la operación contra los CDR. ¿Pero qué pasa aquí? Ya tenemos otro caso Faisán, en el que todo indica que el gobierno de Zapatero dio información a los etarras que iban a ser detenidos. ¿Quería el Ministerio del Interior que estos CDR no fueran detenidos y le filtró a alguien información al señor Torra para que les advirtiera de que iban a ser detenidos? O aún peor, como hemos comentado antes, ¿iban a ser estos los señores de la Red Gladio que empezaran la terapia de choque, que empezaran la doctrina del shock en Cataluña, poniendo unos cuantos petardos, y esta operación de la Guardia Civil frustró ese plan macabro? Yo creo que aquí hay alguien que tiene que dar muchas explicaciones, porque realmente estas decisiones del ministro del Interior son completamente incomprensibles. Vale, nada, volver un poquito a los temas anteriores. Al respecto de Marlaska, como bien has comentado, lo que se le ve bien claro al señor Marlaska es el mandil que lleva, ese mandil masónico que lleva, que por supuesto no lo utiliza para defender los intereses de este país y del gobierno que lo ha puesto y de los ciudadanos que lo han puesto en el puesto donde está, sino esos intereses espúreos de política de barrio bajera y política oscura, secreta, de masonería, que son los que a él le van como masón. Y al respecto de lo que has comentado antes, de esos temas que has introducido antes, de crisis, de inmigrantes, pues eso, los inmigrantes han acabado con el Fondo de Seguridad Social, con tantas ayudas que acaparan, y siguen viniendo una vez tras otra. Lo comentamos en un programa anterior ya de esta nueva temporada, que mientras nos ponen al Open Arms recogiendo a 200 negros en el Mediterráneo, por Ceuta, Melilla, en Canarias, Cádiz, Almería, entran todas las pateras que les da la gana, y aquí no se entera nadie, porque no interesa que se entere. Todo eso, ¿quién debe gestionarlo? Señor Marlaska, el Ministerio del Interior tiene que gestionar, defender nuestras fronteras y ser capaz de evitar todo este tráfico de personas y todo este tráfico de drogas que se está dando en el sur de España, en perjuicio de la seguridad y de la economía de los ciudadanos de este país. Para que la gente que no lo quiera ver, vamos a dar una pistita. Venga, voy a dar una información. Los sueldos de España están más bajos que en el 2008, un 0,3%. Diga, no, es que los inmigrantes no tienen nada que ver. No, hombre, claro que no. En una economía de libre mercado, que es la que te venden, claro, que aquí haya una saturación de mano de obra, no tiene que ver el que bajen los sueldos. Por supuesto que sí. Y no lo quieren ver, no, o alguien enfoca hacia otro lado para que el ciudadanito de a pie no lo vea. ¿Dónde están los sindicatos en todo esto? Pues eso, nadie. Además, dicen que no subirán hasta el 2025, cuando las empresas están pagando por nosotros, por cada empleado, de los que hoy gloriosamente tiene un empleo en España, paga un 2,4% más. ¿Qué significa? Que el Estado sigue teniendo gasto cada vez más, porque las empresas cada vez pagan más por nosotros, pero no repercute en el trabajador. ¿Por qué? Porque hay más trabajadores a los que ayudar. La seguridad social está colapsada, ya no los fondos, sino la propia seguridad social, de atención al ciudadano, atención médica al ciudadano. Hay que ver cómo están los mostradores de las oficinas de empleo, de extranjeros, con, sin papeles, mirando. ¿Por qué? Porque la ley, el Ministerio del Interior, el señor Marlaska, hace oídos sordos a los problemas de sus ciudadanos, que son paro, economía subsidiada, bajos sueldos, pérdidas de empleo, reforma laboral fallida, ¿dónde está el señor Marlaska en todo esto? Ni está ni se le espera. Como dice Patricio, que me ha gustado la frase. Paso palabra, Patricio. Sí, gracias. Yo es que lo de los inmigrantes, pues ahora de la inmigración está masiva, ilegal, pues lo que tenemos que poner en el punto del mapa, también señalarlo, es Cartagena. Cartagena ahora se ha puesto de moda y leo titular de un periódico local de aquí, de La Opinión, el que dice que las mafias de inmigrantes ponen la vista en Cartagena para las pateras. Y entonces advierten que las redes que transportan extranjeros desde África ven como una ruta segura llegar al litoral de la región murciana. Que se han registrado 17 embarcaciones este fin de semana y piden ayuda al gobierno central. Es decir, en una semana, es decir, de la primera tanda me parece que llegaron 250 argelinos. ¿Pero qué hacen? Los trasladan un momento a comisaría. Todos vienen casualmente indocumentados y luego los dejan libremente por la calle. Imagínate tú que sales y te encuentras a 250 personas que van con una mano delante y otra detrás. Bueno, buenos móviles se llevan, pues deambulando por tus calles. ¿Qué pasa aquí? Pero claro, por otra parte, dicen, no, vamos a construir un centro de internamiento para inmigrantes, ¿no? Y te lo van a colocar ahora en lo que es el puerto de Cartagena. Dice, no, va a ser para las primeras 72 horas que son claves, porque vamos a ver si tiene algún tipo de enfermedad, vamos a intentar tener registro de ellos y luego vamos a empezar a tramitar el expediente de expulsión y devolución a sus países, porque tiene que cumplirse esa ley. Sí, sí, pero ¿cómo vas a cumplir tú una ley, en este caso, si estás dejando libremente a estas personas en las calles? ¿Se van a quedar aquí para que venga el policía de turno que le ha tomado la huella dactilar y dice, oye, ven, ostras, es que me parece que tengo aquí un expediente de tu país, que eres un asesino en serie. Oye, que te tengo que mandar de vuelta. Nos están tomando el pelo. Nos están tomando literalmente el pelo. No sabemos realmente, antes ha nombrado Vicente Estarelles a Grande Marlaska, realmente no le podemos o no podemos asegurar que pertenezca a la masonería. Lo que sí que decimos es que está tomando decisiones incomprensibles y contrarias al interés nacional de España, que es algo que tradicionalmente han hecho políticos que luego resultaron que eran pertenecientes a la masonería. ¿Grande Marlaska es masón? No lo sabemos, pero ahí dejamos la duda porque nos recuerda su política, como digo, a aquellos políticos que pertenecían a esta organización. Como para terminar ya, el señor Jeffrey Epstein, este hombre sí que pertenecía a una organización criminal que se dedicaba a la pedofilia, dirigía una trama de pedofilia en la que involucraba a políticos de las altas esferas, a financieros, a gente importante, les hacía tener relaciones sexuales con menores, les grababa para luego chantajearles para que llevaran a cabo políticas favorables a los amos de Jeffrey Epstein. ¿Y quiénes son estos amos? Alguna vez lo hemos insinuado, por supuesto, a la prensa. No ha dicho ni una palabra de esto, pero esta semana el periódico Sputnik lo ha dicho ya claramente. Según Sputnik, salen detalles acerca de cómo trabajaba Epstein para la inteligencia israelí. Ha contactado este periódico ruso Sputnik con Ari Ben Menashe, que pertenece a la Dirección de Inteligencia Militar de Israel, por lo tanto me imagino que algo sabrá sobre el tema, y este Ari Ben Menashe ha declarado que tanto Jeffrey Epstein como su pareja Ghislaine Maxwell, que eran los que dirigían esta trama de pedofilia, trabajaron en su momento para la inteligencia israelí y todo indica que seguían haciéndolo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Qué es lo que todo indica que pasaba con el señor Jeffrey Epstein? Pues evidentemente, si trabajaba para la inteligencia israelí, todo indica que estos chantajes sexuales a estos políticos norteamericanos se hacían con el objetivo de que estos políticos, a la hora de dirigir la política internacional en Oriente Medio, tomaran decisiones favorables para el Estado de Israel. ¿Cuántas decisiones se han tomado en Washington y en Nueva York beneficiosas para Israel, pero que han provocado auténticos desastres, como por ejemplo la guerra de Irak o la guerra de Siria, con cientos de miles de muertos? ¿Cuántos de estos políticos que apoyaron estas guerras criminales fueron grabados por Jeffrey Epstein y tomaron estas decisiones bajo chantaje? ¿De verdad este país, este Estado de Israel que lleva a cabo estas políticas o que presuntamente lleva a cabo estas políticas, debemos fiarnos de él y debemos considerarlo nuestro aliado? Ahí dejo esa reflexión. Ya veis cuál es la política de autodefensa del muro de la cristiandad, del muro de Europa, del muro de contención de la horda musulmana que nos vienen diciendo durante tantos años que es Israel. Pues eso, Epstein acaparando niños a los cuales pervierte y se los lleva con los políticos americanos para después grabarlos y traficar con sus imágenes. Gracias por la utilización de Marlaska. Efectivamente, no sabemos si es o no es masón. Yo quiero pensar que por sus actuaciones lo es, porque lo está haciendo de una manera, no sé si calculadamente negativa, nefasta, para los intereses de España. Y por libertad de opinión me puede permitir decir que sí, que yo le veo el mandil puesto. Ese es el muro de contención de que nos han vendido siempre Israel de cara a Europa, ellos son nuestros aliados. ¿Cuántos millones de muertos han gestionado estos sistemas de autodefensa, por llamarlo de alguna manera, el Mossad y todas estas gentes, en connivencia con otros servicios secretos de Europa y de Estados Unidos para fomentar guerras en uno y en otro lugar del Oriente Medio para desestabilizar Libia, Siria, Jordania, Líbano, Irak, Irán, no sé si se me escapa alguno, pero he demostrado, vamos, en un momento dado he hecho un abanico amplísimo de guerras, de intentos de sabotaje de los gobiernos, de los países, olas de atentados, etcétera, etcétera, desestabilizar a río revuelto, ganancia de pescadores. El que pesca aquí es el de siempre, es el sionista. Ese sí pesca. Y nosotros, unos nos dedicamos, países que estamos un poco fuera de esa órbita, hablo de los problemas directos de Oriente Medio, aunque nos salpique la inmigración, nos dedicamos a mirar, y otros, vamos, otros directamente miran para otro lado o participan de esa pesca moviendo las redes, como es el caso de Epstein y a saber quién de los servicios secretos norteamericanos y, por supuesto, el Mossad. Pero si lo tenemos también aquí, si hay algo que me encanta es que de vez en cuando tienen una crisis de sinceridad estos personajes, por así llamarles, y por ejemplo un ejemplo lo tenemos pues las declaraciones del hijo de Netanyahu cuando se ensartó ahí en una guerra en Twitter con Santiago Abascal y le dijo pues directamente, dice, oye, ¿no queréis que apoyemos a los catalanes y a los vascos? Dice, pues dejad vosotros de apoyar a los palestinos, ¿sabes? Todo lo que hace Vox es apoyar a los palestinos, que aparece siempre con banderas de Israel por todos los clarísimo. Sitios, ¿no? Y entonces, cuando le dijo literalmente, y lo leo, el tuit, nosotros no financiaremos ONGs en vuestro país que os pidan ceder Ceuta y Melilla, y vosotros dejaréis de financiar ONGs en nuestro país que nos piden que cedamos Judea y Samaria, Cisjordania, que para los palestinos. Pero es que directamente, previamente, ya no dice Ceuta y Melilla, es que le dice al Estado Islámico, tenéis que liberar los territorios árabes islámicos ocupados. Empiecen por Ceuta y Melilla y otros pequeños enclaves españoles en el norte de África. Eso es una declaración de guerra literal, porque te lo está diciendo el hijo de un primer ministro y no como he oído por ahí, que es como si ese tuit lo escribieran las hijas de Zapatero. No, esto no tiene nada que ver. Aquí el vástago de Netanyahu es el que va a heredar esto, al igual que el hijo de George Soros, que por cierto se hace las fotitos con Pedro Sánchez, ¿no? Ya dijisteis también la semana pasada. Entonces, correcto, son gente de poder. Claro, aquí está hablando por boca de su padre y es lo que está mamando en su casa. Y aquí si ya no queremos ver realmente quién no sé, fíjate que ahí salió entonces la asociación esta en defensa, bueno, que es un lobby, a COM, ¿no? Que une, que dice por las relaciones entre España e Israel y está formada también por empresarios españoles judíos y todo eso, sale allí a pegarle el tocador y dice, cállate muchacho, cállate que la va a liar. Dejarán de saberlo todos. Paso palabra. Pues Vicente Estarelles y Patricio Carrasco, si os parece, hacemos una pequeña pausa, pero continuamos. aquí la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Este sábado, 12 de octubre, se celebra en Montjuïc, Barcelona, a las 12 del mediodía, el Día Nacional de España, contra los separatistas y contra los mundialistas que los promueven para debilitar a los estados nacionales. Acude a Montjuïc este sábado a las 12 del mediodía. ¡Os esperamos! Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta otra vez y, por supuesto, aprovechando que está aquí Patricio Carrasco, un experto en geoingeniería, como lo es su asociación, la plataforma Salvemos la Biosfera, vamos a profundizar un poco en este tema del cambio climático con el cual nos están bombardeando literalmente desde hace meses, diciéndonos que no tengamos hijos, diciéndonos que no comamos carne, anunciando y llevándose a cabo manifestaciones por el clima en medio planeta. Entonces queremos saber, Patricio Carrasco, exactamente qué hay detrás de todo este bombardeo sobre el cambio climático. ¿Tú qué opinas? Bueno, todo esto es una maniobra perfectamente orquestada que está creándonos un problema falso conforme está siendo relatado para vender una solución que también es falsa pero que es muy perjudicial y que la tienen ya preparada, que es la geoingeniería en gestión de radiación solar y su implantación a nivel mundial. Patricio, se está poniendo de moda, nos están sacando a todas horas en las televisiones a esta niña bastante siniestra, Greta Thunberg. Además, por cierto, una actriz pésima, como demostró en su sobreactuación en la ONU. Y bueno, quería que me comentaras esta niña exactamente quién es y quién la está patrocinando. Bueno, esta niña, pues yo creo que ya todos saben quién es su madre. Su madre, pues, fue representante de su país en el Festival de Eurovisión del año 2009. Veis por allí, veréis un vídeo que circulan muchísimos, ¿no? De su actuación y el clip que tiene, esa actuación bastante simbólica, en el que aparecen siempre tapándose un ojo, así esa moda, esa extraña moda que parece que ahora llevan todos los famosos, ¿no? La de taparse un ojo. Y pues la hija, en varias entrevistas que le hacen en prestigiosas revistas, por ejemplo en Vice también le hacen también la fotito con el ojito tapado a esta Greta, a esta mala actriz, a esta niña que está siendo utilizada para unos intereses totalmente siniestros, esta niña que mira tanto por el medio ambiente, que fue trasladada hasta la cumbre de la ONU para el medio ambiente celebrada en Nueva York, impuesto de ir en avión, pues fue en un yate que casualmente se llamaba el Edmond de Rothschild. Y ahora le cambiaron el nombre y ahora se llama el Malicia. Me hace gracia cómo le pone esta nobleza siempre esos nombres tan pintorescos. Uno le llama el Malicia, el otro le llama el Bribón. No sé, parece que están hechos a... están puestos... digamos que teniendo una descripción personal del dueño, ¿no? Como si fuera su hijo. Le voy a poner el nombre que siempre he querido, algo que me describe. Pues el Edmond de Rothschild, sí. Y todos sabéis quién fue Edmond de Rothschild. Pues uno de los que estaban detrás de la creación del Estado de Israel. Aparece una especie de referencia en la película de Matrix Reload, ¿no? La que sale en Neo con el arquitecto, ese tipo que es el arquitecto, que sale también en los billetes de Kessels de Israel, ese hombre con barba blanca, ese es el Edmond de Rothschild. Pues como he dicho, que ya partiendo de ahí, yo creo que es que ya sobran motivos para desconfiar, de aparte de que ya el discurso es totalmente falso, que todo esto es una mentira impresionante. Están poniendo al CO2 como el malo de la película, cuando el CO2 siempre hemos defendido que en las épocas donde ha habido más concentración de CO2 siempre ha habido más crecimiento vegetal, porque se utiliza, está claro, que para la fotosíntesis, ¿no? Es decir, y aparte son las plantas cogen el CO2 y producen oxígeno, a la inversa que nosotros, que cogemos oxígeno y producimos CO2. Pues entonces es el equilibrio también. Y todo esto del cambio climático, pues aquí hay mucho rollo, mucha especulación, forma parte de un plan más siniestro, como he dicho, que es el de vendernos la geoingeniería, que ya tenemos al señor Bill Gates, y podéis verlo, todos los que estáis aquí, para que podéis comprobarlo directamente con revistas prestigiosas, no tenéis que iros a foros de conspiración, como llamo yo, y simple y llanamente pues buscar, poner Bill Gates geoingeniería, y veréis que Bill Gates lleva desde el año 2010 dándolo matraca con que tiene que meter esto. La Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford tiene sus propios programas de geoingeniería. Veréis a un tipo que se llama David Kay, que también está detrás de esto, y veréis que cuentan con financiación millonaria. Y ya lo último es que pues hace muy poco pues un servicio de noticias francés, que me resultó llamativo que se diera cuenta, pues entonces reveló que la Organización Internacional de Normalización, que es la ISO, que todo os sonará lo que son las normas ISO, esas normas que sirvan para estandarizar y, en definitiva, normalizar algo, desde una cadena de montaje de zapatos hasta, yo qué sé, una normativa medioambiental para los vertidos de algo, ¿de acuerdo? Todo eso está normalizado con normas ISO, y aparte se hacen auditorías en base a que si tú tienes o estás cumpliendo con la ISO 9001, ISO 14001, bueno, pues entonces se dieron cuenta de que estaban redactando nuevas pautas de acción climática para que las empresas pudieran promover la geoingeniería como una solución climática. Entonces, pues con estos proyectos de las directrices se está preparando para proporcionar estándares voluntarios y basados en el mercado para abordar el cambio climático, que difieren de la manera de cómo se está llevando ahora. Es decir, actualmente se está llevando un mercado bursátil a raíz de lo del protocolo de Kioto, un mercado bursátil de paquetes de tasas de emisiones de CO2 que se contabilizan en toneladas, ¿no? Entonces, pues con esos paquetes se van jugando multinacionales, y entonces dice, bueno, pues yo puedo llegar a producir tanto, emito tanto, me falta, me voy a quedar corto este año, necesito más emisiones de CO2, me las vendes o yo te las quito a ti, porque tu empresa te va a salir más caro comprar las que te faltan que crearte una nueva, porque no tienen métodos de eficiencia para reducción de CO2 o mecanismos que lo absorban. Entonces, pues al final, pues te compro yo a ti lo que es la empresa entera, pero simplemente por tus paquetes. Es decir, una locura. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Ya ha llegado ya un momento en que hasta incluso los empresarios, que saben que esto del CO2, que es mentira, y al final lo que hace es que países en vías de desarrollo no puedan llegar a desarrollarse. Por eso, fíjate las palabras que le dijo Vladimir Putin a Greta Thunberg. Le dijo, dice, bueno, tú en tu país estás desarrollado, díselo a un país que quiera desarrollarse, y entonces le dices que no produzca, que no se industrialice, pero que tú sí sigas con todos tus avances tecnológicos, y los otros no, que sigan donde están, ¿no? Entonces dice, tú no puedes decir eso. ¿Qué pasa ahora? Pues que las empresas pues se les va a dar la oportunidad de decir, bueno, en puesto de estar con el mercado de emisiones de CO2, lo que vas a hacer es que si pagas para que te inyectemos, y ojo lo que voy a decir, y lo podéis buscar, que está el paquete del borrador normativo ISO filtrado al 100% en internet. Se llama gestión de la reacción solar por el balance del forzamiento radiativo. Y ahora explico lo que es. Pues decir, pues bueno, que estos aviones pues te van a inyectar aerosoles para compensar. Dicen, bueno, si vosotros con el CO2 que calienta, entre comillas, ¿no?, que calienta pues si vosotros pagáis para que os tiremos aerosoles que van a reflejar más la luz solar y se va a enfriar, pues como vais a enfriar más que calentar, pues podéis ya olvidaros del CO2. Ya el CO2 no va a ser el malo. Entonces ya no va a ser el malo el CO2. Ya el CO2 no va a importar. Ahora solo va a importar entonces el calor. Entonces el próximo enemigo va a ser la luz del sol. Ahora vamos a cambiar de escenario. Ahora el escenario que hasta ahora el malo era el CO2, ahora el CO2 ya no va a importar. Ahora lo que va a importar es la luz del sol. Y eso sí que va a ser perjudicial, no solo porque van a empezar a hacer inyección estratosférica y troposférica de aerosoles a lo bestia, sino que vas a cambiar el ciclo de los alisios y los monzones. Vas a provocar sequías y hambrunas a nivel global, que ese es el objetivo principal que quieren. Vas a acabar con procesos de fotosíntesis, no vas a acabar con la fotosíntesis en sí, pero sí vas a tener reducción de un día un 15% de lo que es la luz que le puede llegar a las plantas, por lo cual su proceso de crecimiento va a letargarse, incluso muchas pueden morir. Y todo eso no va a importar, lo que importa ahora mismo es el CO2. Vicente, ¿tienes alguna pregunta para Patricio? Sí, este tema me parece muy importante, bueno, y por todo lo que te veo que estás comentando, la normativa ISO, yo soy auditor de calidad, la normativa ISO esa internacional, que además que es de uso internacional, que quieren, que han propuesto, que ya han implementado estas intervenciones en la ONU, que es el gobierno mundial, de los cabecillas de toda esta parafernalia anti CO2, etcétera, ¿crees tú que la globalización es el paso a la libre intervención ante el cambio climático? Quiero decirte que esta globalización, esta generalización de normas, de estándares de intervención ISO para estas emisiones y además toda esta implementación de desde la ONU de programas de consumo de CO2, de los paquetes de bolsa que se manejan a lo largo de todo el mundo, de estos paquetes de CO2 que se pueden negociar, comprar y vender como si fuera una moneda más, ¿crees tú que será, que es el primer paso para, o sea, esta globalización? Para que ya puedan implementar a nivel mundial un cambio climático en el que ya no podamos hacer nada porque ya no estará en nuestras manos? Claro, si es que el problema es que una vez que empiece ya a utilizarse técnicas de gestión de radiación solar por medio de geoingeniería, la geoingeniería tiene varios enfoques, ¿no? Es decir, métodos de captación, captura de carbono y tal, pero la que aquí estamos hablando, que es la que ellos hablan, que es la del balance del forzamiento radiativo. Eso lo puede decir la modificación del albedo, ¿no? De reflexión de la luz. Eso se puede conseguir o pintando casas de blanco o tirando, pues, con, como hemos dicho antes, ¿no? Haciendo una inyección estratosférica o troposférica de aerosoles. Está claro que no van a sacar una norma ISO, Vicente, para pintar las casas de blanco de todo el mundo. Está claro por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Está claro. Hacen normas de uso general para poderlas meter a todo el mundo con calzador y ya está. Claro, y entonces, pues, ¿qué pasa? Que aquí hay países que luego entramos, siempre hay una equivocación que tiene la gente cuando empieza a hablar de qué países son buenos y qué países son malos. Y piensa en determinados países como que son salvapatrias de la humanidad, ¿no? Por así decirlo, no, este protege al otro. No. Aquí llegamos ya en este mundo, ahora mismo, que todos los países, excepto el nuestro, velan por sus propios intereses. Y claro, por ejemplo, ¿a Rusia le interesa que se ponga en marcha esto? Mira, si al final esto lo que va a hacer es que parte de la tundra sea cultivable y zonas de Siberia que hasta ahora mismo pues estaban anegadas por el hielo y todo eso bajen temperaturas, no tengan inviernos tan fríos de 40 grados bajo cero y todo eso, y dice, bueno, pues a ellos les interesaría, ¿no? China, dice, bueno, China, ¿no le ha parecido a nadie un poco raro que China haya, que está directamente afectada por ese cambio del ciclo de los alisios y los monzones, que China se haya puesto ya en marcha y haya hecho un plan preventivo de proyecto de intensificación de precipitaciones o de lluvia artificial, un mecanismo brutal a nivel de manipulación del clima, pero de la buena, por así decirlo, preparado para que no le pase nada y siga teniendo su agua, es decir, que haya lluvia? Madre mía. No le tiene nada. Ahora, ¿quién va a pagar el pato? Es que en el mismo informe ISO te dice países. Los países que van a tener, tú sabes que al final eres auditor de calidad, que siempre haces tú una evaluación de riesgos cuando haces un determinado plan, ¿no? Pues que te dice la probabilidad por la consecuencia, por la evaluación. Hay una evaluación de riesgos para países. Y quiero que la gente ya si quieres lo comentamos en otro programa, quiero que la gente lea esa evaluación de riesgos. ¿Y qué países están afectados? En fin, nosotros estamos afectados también. Igual que no lo estamos viendo. Toda la cuenca del metro, a tope. Claro, y entonces pues al final pues hay países que van a ser perdedores y países que van a ser pues vencedores, pero lo que está claro es que lo que van a conseguir con esto es que una persona aguanta 4 días sin beber agua y 40 sin comer. Personas que no tienen sistema de agua potable, red de agua, pues podrá almacenar agua durante un tiempo, tendrá sus pozos y todo eso. Cuando se seque el pozo, él no tiene un mercadón a donde ir a comprar garrafas de agua de 5 litros. A los 4 días te mueres, y antes de que te mueras y veas que te vas a quedar sin agua, ¿qué haces? Salir por patas de tu sitio. Va a haber un éxodo masivo. Así es. Va a haber un éxodo masivo, y estamos hablando de que casualmente todas estas zonas donde no van a ser afectadas por esta sequía brutal, por este cambio de ciclo de precipitaciones, son las zonas que menos industrializadas y menos avanzadas están del planeta, y casualmente las que mayor población tienen del planeta. Es que es un plan perfecto. Sí, además, oye, ahora que lo dices, hay muchas ONGs que están diciendo que también tenemos que ir aceptando a la emigración que nos pueda venir por culpa del cambio climático. Sí, ya sí, están abriendo su ventana de Overton. En función del cambio climático, si se ve perjudicada una parte del mundo, les tenemos que abrir las puertas para que ellos vengan también aquí. Sí, ¿y dónde? ¿Y refugiados climáticos? Es decir, pero fijaos, ya no dicen refugiados del cambio climático. Ahí ya te dicen refugiados climáticos. Lo de cambio te lo quitan. Si te lo dicen por el clima. ¿De acuerdo? Refugiados climáticos podemos saber también nosotros. No sé si ha visto España que otra vez estamos ya en un momento de las peores sequías. Ya está otra vez España en sequía. Está en déficit de agua. Volvemos a tener todos los pantanos y embalses por los suelos. Las últimas precipitaciones que han habido, casualmente me encuentro hoy en un artículo del Economista, me veo, publicado el día de hoy, lo de la operación Popeye, lo de la operación Popeye del proyecto de intensificación de precipitaciones. Digo, wow, macho, es que parece que las últimas lluvias torrenciales, ese Dana que ha venido por aquí y ha causado el terror, lo ha negado todo y que ha acabado con muchas cosechas y con muchas cabezas de ganado. Aquí pequeños agricultores y ganaderos han salido totalmente, bueno, lo han perdido todo, por así decirlo. Y casualmente también no llueve en otras zonas de España y llueve también en Madrid, en una zona de Madrid, cuando también tenían la recogida de la vid, ¿no? La cosecha. Es muy, muy casual, ¿no? Bueno, Patricio Carrasco, con esto terminamos esta parte del debate. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, por supuesto, esperamos seguir contando contigo para futuros programas. Patricio, un saludo. Bueno, gracias. Un fuerte abrazo, Patricio. Y Vicente Estarelles, por supuesto, esperamos seguir contigo, que ya eres un fijo absoluto de aquí La Voz de Europa. Vicente, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Pero amigos, aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Hasta ahora. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo, un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. La Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, amigos, estamos de vuelta aquí de nuevo y a partir de este momento damos también la bienvenida y saludamos a nuestros amigos de Argentina, Patricio Lons, Marcela Nardín y el resto de organizadores de la Semana de la Hispanidad. Esta semana que terminará este sábado 12 de octubre y que ha sido una iniciativa de Patricio Lons, la de reunir a gente de todo el mundo, de todo el ámbito hispanoparlante para, entre todos, recordar este día, este 12 de octubre, y celebrar esta Semana de la Hispanidad. Participa muchísima gente de España y del resto del mundo hispanoparlante, gente como Elvira Roca Barea, la TLV1 de Argentina, nuestro amigo Miguel Salinas desde México y su boletín de información estratégica, Rafael Palacios, y muchísima gente que está comprometida con la verdad de esta presencia española en América y que tantas mentiras, debido a esta leyenda negra, se han difundido durante siglos, pero poco a poco la gente va sabiendo la verdad. Nosotros vamos a aportar nuestro pequeño granito de arena y siempre desde ese toque original que desde aquí La Voz de Europa le damos a nuestras intervenciones y a nuestro pensamiento para hablar de esta hispanidad, de esta presencia española en América y de cómo perdimos nuestras provincias allí. Está con nosotros nuestro historiador Enrique Lemus. Hola, Enrique. Hola, Miguel, buenas noches. Saludos a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa y a todos los oyentes hispanoamericanos en esta conmemoración de una fecha tan especial como es el 12 de octubre. Algunos le llaman Hispanidad, otros le llaman el Día de la Raza. En cualquier caso, es un día que une dos mundos, dos continentes, por un hecho innegable e irrepetible a lo largo de toda la historia del mundo. Luego estará también con nosotros Noelia de Trastámara, que no puede estar aquí por motivos de agenda en esta grabación. Y bueno, nosotros, como he comentado antes, este 12 de octubre lo celebramos a nuestra manera. Mucha gente lo celebra dando por bueno este fenómeno del mestizaje entre los conquistadores españoles y la población indígena de América. Nosotros, en principio, al defender un concepto étnico-cultural de lo que es la nacionalidad, el concepto de mestizaje y el concepto de colonialismo, en principio, como digo, lo rechazamos. El colonialismo, claro, teóricamente defendemos que cada población, cada pueblo indígena tiene el derecho de desarrollarse en su territorio, en su lugar autóctono, en su lugar de origen, de desarrollar su propia forma de vida, su propia cultura y sus propias costumbres. Esto que, como concepto teórico, es positivo, pero luego vemos que la vida no es así, que la naturaleza no funciona así. En el mundo animal, al igual que en el mundo humano, siempre que un grupo, ya sea de animales o de humanos, se ve con fuerza, se ve con energía, siempre desborda sus fronteras naturales y va más allá, siempre a la búsqueda de nuevos territorios. La diferencia es qué es lo que hace ese grupo humano una vez llegado al lugar de origen, al lugar que conquista, al lugar que coloniza. Y ahí es donde entramos nosotros y donde queremos, pues, salvar el honor de España con tantas mentiras y con tantas acusaciones falsas que se ha hecho a España de su presencia en América. Yo creo, y no sé si tú, Enrique, estás de acuerdo, que España hizo lo menos malo que se podía hacer. Mucha gente, incluso desde las posiciones más radicales, sectores incluso racialistas, llegan a decir que, bueno, que los españoles, que realmente lo que tendrían que haber hecho es lo mismo que hicieron los ingleses en Norteamérica y en Australia, prácticamente exterminar a toda la población indígena y establecer allí un territorio 100% europeo, y eso hubiera creado una cultura europea más avanzada de la que tienen ahora. Pero claro, desde un punto de vista humano, Eso es muy bonito de decir, pero a ver quién tiene el estómago de ponerse a pasar a cuchillo a ancianos, mujeres y niños indígenas simplemente porque tú crees que son de una cultura inferior a la tuya. Yo creo que, como he dicho antes, España hizo lo menos malo que se puede hacer, construyó un imperio, que me gusta mucho esa definición de la escuela de Gustavo Bueno, que diferencia entre imperios constructores e imperios depredadores, y España sería el imperio constructor, que hizo una obra buena que benefició a todos, a los españoles y a los indígenas, mientras los británicos y los holandeses protestantes simplemente se limitaban a saquear los recursos autóctonos, los recursos naturales, para llevárselos a la metrópoli. Yo creo, como digo, que España hizo lo menos malo que podía hacer, y aún así, sí que creó unas provincias con un futuro y una buena organización. De hecho, el desastre y la desorganización vinieron una vez que España se fue y que el Imperio Británico robó y se quedó con aquellos territorios. No sé, Enrique, si compartes esta opinión. Pues sí, totalmente, Miguel. Los españoles, cuando llegaron a América, a los indios, no los trataron, no intentaron aniquilarlos, sino los empezaron a considerar de igual a igual. Según se fue produciendo la colonización, yo creo que es, podemos extrapolar, sería más bien un modelo romano, ¿no? Los españoles también llegan allí, crean carreteras, crean infraestructuras, crean las bases para una nueva cultura. ¿Qué hace? Que lleva la cultura española, la lleva allí. Pero no rechaza a los indios como pudo ocurrir en América del Norte. Bien es cierto que poco o nada tiene que ver la estructura de los amerindios en la zona de México y Sudamérica con la del norte de América, donde allí eran la mayoría, por no decir todas, tribus nómadas, ¿no? Aquí en algunos casos se encontraron con tribus estables, con grandes ciudades, incluso que en su época habían sido imperios importantes, como el maya, como los aztecas o como los incas. Y esto también lo aprovecharon los españoles. Aprovecharon esta gente que podía estar más civilizada, digamos, que la gente del norte, y lo usaron en su servicio, y les incluyeron dentro de sus instituciones, y no fueron considerados elementos de segunda fila, sino eran otros ciudadanos, otros españoles del otro lado. Se le dieron los mismos derechos, no se le consideraba esclavos. Para eso, uno que fue uno de los precisamente culpables de la leyenda negra, como Bartolomé de las Casas, es también el culpable de que se llevaran negros a América, porque decían que los indios eran débiles para trabajar en las minas, con lo cual este, para mí, nefasto personaje que es Bartolomé de las Casas fue uno de los que fomentó la esclavitud en América a costa de los negros africanos. Por lo demás, los españoles, hombre, no voy a decir, aquí nadie va de santo, nadie va de angelito, no podemos decir que iban repartiendo rosas, evidentemente. Tampoco los indios nos recibían con besos y abrazos. En algunos casos hubo un encuentro más o menos cordial o apoyándose unos con otros para vencer a otro enemigo superior, que era común a ellos dos, una alianza de necesidad, y en otros casos directamente guerreaban y ahí vencía el más fuerte. En este caso, creo que, bueno, nosotros como españoles tuvimos la suerte de sí vencer a esas fuerzas teóricamente superior con la ayuda de otros pueblos amerindios. Y bueno, y a partir de ahí se empieza a crear desde muy pronto una serie de infraestructuras, instalaciones y un desarrollo que no se veía, no se conocía en esa parte ni en muchas ciudades del mundo. En el siglo XVIII, los libros de viajeros, era muy típico, sobre todo en Occidente, los viajeros, la gente de dinero que podía permitirse el lujo de recorrer el mundo, pues decían que de las ciudades más pujantes y más importantes del mundo, en esa época eran Lima y la Ciudad de México. Esto no era casualidad, y no era una ciudad blanca, sí era una ciudad europea, pero estaba poblado tanto por blancos criollos como por amerindios, sin un problema mayor. Que luego podemos estar de acuerdo en el mestizaje o no de acuerdo. Pero lo que no se hizo, no se planteó nunca, fue la eliminación de esos pueblos, como sí que se lo plantearon los anglosajones, que por cierto, quisieron copiar la forma de colonizar de los españoles y como no pudieron, utilizaron la otra. Pero lo primero que intentaron fue utilizar el sistema español porque era mucho más viable y mucho más efectivo que lo que hicieron ellos. Y de hecho, la parte de los territorios, los virreinatos españoles, eran mucho más desarrollados que las famosas 13 colonias americanas. Desde aquí La Voz de Europa siempre le hemos querido dar un toque personal a este tema de nuestra presencia en América, y no solo a este tema, sino en general a muchísimos temas de la historia de España, porque pensamos que uno de los principales errores de la historiografía oficial es siempre enfocar lo que es la historia de España desde un punto de vista interno. Siempre se olvidan de hacer referencia a la política internacional de ese momento, que siempre tiene una enorme influencia en lo que pasa en España y en la política de España, tanto en la España peninsular como en lo que aquel momento era la España americana. Y esta presencia española en América tenía lugar en un momento en el que había una guerra más amplia entre lo que podríamos llamar, o lo que nosotros llamamos, el imperio hispano-católico y el imperio judeo-británico protestante. Ya venía de antes. Lo que son las independencias americanas empezaron muchísimo antes. Esa guerra para balcanizar lo que era el imperio español, nos podíamos ir ya al mismo siglo XVI, cuando ya es Inglaterra la que apoya a los independentistas holandeses contra España. Pero es que luego, en 1640, tenemos las independencias de Portugal y de Cataluña, aunque luego Cataluña vuelve de nuevo a España. Pero es que luego tenemos la guerra de sucesión española, pero que fue también, formó parte de una guerra más amplia entre Francia e Inglaterra, y ahí es cuando empieza realmente la balcanización de nuestros territorios, que termina en ese Tratado de Utrecht, en el que España es completamente ninguneada, completamente humillada, como nos pasó 100 años después de la invasión napoleónica, y ahí es cuando empieza, en serio, una vez que hayan descuartizado nuestros territorios europeos, ahí este imperio británico ya planea, de manera completamente definitiva, descuartizar y robarnos nuestro imperio británico, nuestro imperio americano, perdón. No es casualidad que en ese año 1717, prácticamente 4 años después del Tratado de Utrecht, se crea la masonería. La masonería que se crea para infiltrarla en la Francia católica y en la España católica, pero también en América, para empezar a promover lo que serían luego las independencias, que realmente no fueron independencias, sino un traspaso del control del territorio de España al Imperio Británico a través de la masonería. Sí, así es. Inglaterra siempre ha sabido jugar muy bien sus cartas y, aprovechando la debilidad de un país, apoyarse en otro para atacar este. Evidentemente, teniendo en cuenta que la colonización inglesa de los territorios americanos además se produce por una circunstancia: huyen de Inglaterra los puritanos porque estaban siendo perseguidos por los anglicanos. Los primeros que llegan ahí eran protestantes que huían de los anglicanos porque estaban siendo perseguidos, detenidos y asesinados directamente por la reina Isabel I de Inglaterra. Pero esta colonización, como digo, se produce 100 años después de que los españoles pusieran un pie en territorio americano y ya estuviera muy bien asentado allí. Como bien dices, los ingleses se aprovecharon junto con los franceses y holandeses en contra de España, enfrentados con los en 1640, apoyando a Portugal en su independencia. Desde entonces Portugal siempre ha sido un aliado fiel de Inglaterra y una cuña contra España. En la Guerra de Sucesión Española, que nos la quieren pintar de otra forma, que en realidad se enfrentaban dos dinastías diferentes de España por el Reino de España, no una parte que se quería ir de España y otra que no. Ahí los ingleses lo mismo. En teoría fueron los que perdieron, porque apoyaban a los Austria, pero sin embargo ganaron porque pudieron esquilmar una parte de territorio español, como fueron Menorca o Gibraltar, que lamentablemente siguen manos inglesas, apoyando, conquistándolo en nombre del rey que defendían, que era Carlos III de Austria. Pero, como siempre, juegan muy bien sus cartas y se quedaron con esos territorios. Posteriormente, Mallorca volvió a la, al seno español. Volvió a hacerlo en la Guerra de Independencia Española, que ellos le llaman la Guerra Peninsular. Los ingleses, que eran aliados de los españoles, intentaron, claro, ahí tenían que nadar y guardar la ropa, mientras alentaban a través de la masonería las sublevaciones en los territorios hispanoamericanos, no podían hacerlo abiertamente, aunque ya lo habían intentado en Argentina en 1806, donde Liniers les paró en seco dos veces. Pero aquí en la península, ¿qué hicieron? Destrozaron toda la industria que podían y se actuaron más como conquistadores que como aliados. Solo fueron ganando en beneficio, o sea, destruyeron más que los franceses, y eso que eran aliados nuestros, el señor Wellington. Cuando acabó la guerra, evidentemente ya se quitan la careta y ya actúan directamente a favor de los independentistas americanos, enviando allí, creo que del orden de 7.000 hombres, aparte de armamento, pólvora, municiones y demás, ¿no? Y a partir de ahí ya logran su ansiado fin, que era tener abierto el comercio con América, porque ellos lo tenían vetado, y ahí es cuando lo consiguen y empiezan ya todos sus tentáculos a fructificar todo lo que venían macerando durante dos siglos hasta que lo consiguieron. Hay que decir que en esa guerra de sucesión, en un principio, todo el mundo había aceptado a Felipe V, que era el candidato borbónico francés para el trono de España, incluso los catalanes, pero fue Inglaterra la que incitó a los catalanes para que cambiaran de bando y a partir de ahí lograr formar ese segundo bando para crear esta guerra civil en España. Seguramente, si no hubiera habido esa intervención inglesa, no habría habido guerra civil en España con todos los daños que nos hizo esa guerra. Pero es que aquello no había hecho nada más que empezar. Durante todo el siglo XVIII se produjo esta guerra mundial entre el Imperio Británico y el Imperio Hispano-Católico Español, más o menos en alianza con Francia por ese pacto de familia de los Borbones. Ya tuvo lugar ese episodio de Blas de Lezo, ese intento de ataque a Cartagena de las Indias, repelido por Blas de Lezo, pero Inglaterra nunca cesó. Realmente los territorios americanos se perdieron en España por la mala política llevada en España, pero ojo, no porque los españoles fuéramos torpes, fuéramos inútiles o no supiéramos hacer bien las cosas, como dice la leyenda negra, sino por la infiltración, y es cierto que por la traición de una pequeña élite que ya en ese siglo XVIII se fue creando a través de la masonería y que dura hasta hoy, hasta 2019. De lo contrario, no se entienden episodios como el cese del Marqués de la Ensenada. Marqués de la Ensenada era el ministro de guerra español. Era un antibritánico convencido, estaba convencido de que España necesitaba una marina de guerra fuerte para hacer frente a Inglaterra, que era el país que ambicionaba quitarnos nuestros territorios americanos, y en una decisión totalmente incomprensible, el rey de España, que creo que era Fernando VI en ese momento, cesa al marqués de la Ensenada. O sea, un auténtico tiro en el pie. Pero es que luego viene el episodio del motín de Esquilache. Ya lo hemos explicado alguna vez, que este motín fue una de las primeras primaveras de colores de la historia y tuvo como objetivo la de echar a los jesuitas de América. Los jesuitas eran la primera línea de frente de este imperio hispano-católico y estos británicos sabían perfectamente que para conquistar América, para robarnos los territorios americanos, primero tenían que echar a los jesuitas de América. De nuevo, en un complot masónico internacional, porque también tuvo lugar en Portugal y en Francia esta expulsión de los jesuitas, se aprovechó este motín de Esquilache para echar a esta Compañía de Jesús de los territorios americanos. A partir de ese momento es cuando ya llega la infiltración masónica en América, y como hablaremos luego, todos estos libertadores, Bolívar, Miranda, San Martín, que en una época en la que los medios de transporte estaban limitadísimos, tenían recursos de sobra para viajar constantemente de América a Londres, de Londres a Cádiz, de Cádiz a América otra vez, y definitivamente, y como tú muy bien has dicho, se aprovechó ese caos que se produjo en España durante nuestra Guerra de la Independencia, que realmente, a pesar del nombre, y luego hablaré un poco más de ella, fue la guerra en la que perdimos nuestra independencia, pues con esa guerra, con ese conflicto en España, el Imperio Británico logró hacerse con nuestros territorios en América. Pues sí, la importancia de lo que se pueden aprovechar los ingleses de todas estas irregularidades, lo que alentan es promover el desorden en toda Sudamérica, pero con una particularidad. En Sudamérica, en realidad, cuando se habla de guerra de emancipación, no lo digo yo, lo dicen una serie de autores, en realidad aquello lo que se produce es una guerra civil a favor de la independencia y a favor del realismo. Allí no había tropas peninsulares durante toda la guerra de independencia americana, todas las guerras de independencia, que fueron no una sino unas cuantas, no había tropas peninsulares y la población indígena en un mayor porcentaje estuvo al lado del realismo y la población criolla en otro gran porcentaje estuvo al lado de los independentistas. Aquí es donde, como bien has dicho, actuó y se nota la mano de la masonería. Los líderes eran los que estaban influidos por los masones y eran los que dirigían todo el cotarro. En realidad, ¿qué querían? Pues querían tener más poder. Querían manejar lo que podían manejar aquí y abrir el comercio a todas las naciones, porque a ellos les beneficiaba. ¿A quién beneficiaba? Evidentemente a los comerciantes. A los que no eran comerciantes no les beneficiaba esa independencia para nada. Y de hecho, a los indígenas menos, porque después de la independencia les recortaron sus derechos. Derechos que los españoles habían otorgado, después, tras la independencia, en muchos casos se los recortaron. Pero esto parece que se olvida. Aquí parece que siempre era que se luchaba contra la opresión española. No había tal opresión en ningún caso, porque fueron las guerras de unos contra otros. Al final, unos estaban contentos con lo que había y otros querían tener más poder. Generalmente, como en todas las guerras, prácticamente en todas las guerras, lo importante es el dinero y el fin último es el dinero y es la riqueza que media, por mucho que lo adornemos después de ideales y de todo lo bonito que queramos poner. Bueno, Enrique, como he comentado antes, nuestra compañera Noelia de Trastámara no puede estar aquí debatiendo con nosotros, pero nos ha enviado una breve opinión de lo que para ella supone la hispanidad y la realidad de esta presencia española en América. Noelia durante un tiempo colaboró con medios de comunicación argentinos y mexicanos y tiene muy bien estudiado este tema, por lo tanto, seguro que su opinión es más que interesante. Vamos a ver, Noelia, ¿qué nos dice? La leyenda negra tiene como uno de sus objetivos negar la acción cultural de España. Y uno de sus grandes logros, que es la hispanidad, junto a la defensa de Occidente o la cristiandad, presentando a España como un ogro, ansioso de territorios y gentes a las que explotar. Un cuento chino, donde los españoles, conocedores de aquellas gestas y orgullosos de las mismas, conocedores de la verdad, estamos algo hastiados de soportar, después de siglos, la ingratitud por cierto sector de la población originaria e indígena, que siguen alimentando por vagancia e ignorancia esa leyenda negra, una de las mayores mentiras de la historia, negando a España la condición de nación ética por excelencia. Una vez atacado a la corona, las instituciones y la religión, se pasa a atacar a la propia sociedad española, presentándola como incapaz de portar, crear y transmitir cultura, atribuyéndole vicios, crueldad y brutalidad sin límites, en definitiva, negándole su capacidad civilizadora. Lo que pudo ser y fue un desembarco de auténticas potencias en el concierto mundial, ricas en material humano, en recursos materiales y energéticos, nacidas de los grandes virreinatos interconectados comercialmente por la presencia española. Nueva España, Perú, Granada, La Plata, Brasil, se convirtió en un mosaico inconexo de forma interesada y dependiente, según el momento, de Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, cuyo resultado no permite ver un horizonte claro de protagonismo en su propio destino y auténtica independencia de esos países hispanoamericanos, que fueron puestos en venta por las élites criollas que impulsaron y llevaron a cabo un futuro junto a los enemigos de las potencias enemigas de España. El nacionalismo interno destilado en separatismo fomentado por un concienzudo adoctrinamiento centrado en el odio a España y a lo español se ha basado y aprovechado de todos estos elementos y estereotipos generados por los productores de la leyenda negra, que persisten hoy, por desgracia, aún en nuestros días. Hoy, más que nunca, los valores heredados de la cultura cristiana y el derecho romano son y serán los únicos que podrán hacer despertar no solo a España o a Europa, sino al mundo entero, de ese letargo que la domina tanto frente a los materialismos corruptos. Es hora de la verdad. Conozcan el testamento de Isabel la Católica en 1504, o las leyes de Burgos en 1512, o las de Valladolid en 1513, donde se plasmaron las leyes de Indias, donde se trata en plano la igualdad y como personas a los nativos americanos. O busquen los debates sobre los justos títulos de conquista, que otras naciones como Portugal o Inglaterra siquiera se lo plantearon. La verdad nos lleva al entendimiento, a conocer el plan de división. Hoy nos enfrentamos a retos que jamás ha conocido el hombre. Para escapar del globalismo al que nos abocan, es necesario abrazar la realidad y hacer frente común a los desafíos a los que nos enfrentamos de una forma firme y conjunta. Tienen motivos más que suficientes para estar orgullosos de lo que son, de lo que somos, conocedores de una serie de convergencias que nos hacen únicos. ¡Feliz Día de la Raza y viva España! Esa era la opinión de nuestra compañera Noelia de Trastámara, con la que no podemos estar más de acuerdo. Y Enrique, nos habíamos quedado en esa guerra de la independencia española, y fue durante esa guerra cuando se aprovechó el Imperio Británico contratando a masones y a contrabandistas de Argentina y de otros lugares de América, aprovecharon para quedarse con aquellos territorios. Y yo me quedo con dos anécdotas. La primera, el saqueo real del oro de América, que no lo hizo España, lo hizo el Imperio Británico, el que se llevó todo el oro de los bancos centrales de América, lo saqueó, lo subió a unos barcos, se lo llevó a Londres, y los americanos nunca más volvieron a ver su oro. Nos hemos quedado los españoles con la mala fama, pero realmente el saqueo del oro americano lo llevaron a cabo los británicos. Y el segundo caso, cuando en 1820 España quiso enviar una flota para luchar contra los separatistas americanos, se produce la rebelión de Riego. Riego sabemos que era otro masón, otro agente británico que con esta rebelión impidió que esa flota saliera para España y por lo tanto se acabaron produciendo las independencias. Es un episodio muy parecido al que se vería en 1898 con la independencia de Cuba, en la que de nuevo el papel de la masonería fue fundamental. Primero en el asesinato del que era el presidente de España, Cánovas, a mano de un anarquista que estaba a su vez a las órdenes del líder separatista de Puerto Rico, Betances, y luego también ese masón Sagasta, que una vez muerto Cánovas subió a la presidencia del gobierno y llevó a cabo una política totalmente absurda, incomprensible, a no ser que estuviera recibiendo órdenes directas desde fuera para que España perdiera expresamente la guerra de Cuba. De nuevo tenemos ese papel de la masonería, esa infiltración masónica que se infiltra en nuestro gobierno y en nuestras principales instituciones y hace que España no pueda prosperar y que pierda este tipo de guerras. Es un tema que muy probablemente continúa hoy con los independentistas en Cataluña, y si no nos quitamos a estas sectas, a estos grupos de poder de nuestras posiciones de élite, de la élite política, de la élite gobernante, de la élite judicial, si no nos quitamos de encima a estos grupos de poder, España no podrá volver a ser nunca un país fuerte. Tengámoslo, muy claro. Pues sí, así es. Quiero hacer un pequeño apunte. Simón Bolívar, cuando ya estaba muy próximo a su muerte y viendo cómo se había desarrollado todo y cómo estaba desarrollando, dijo que habían retrocedido 300 años en cuanto a lo que se había conseguido. Lo que has mencionado de Cuba y Filipinas, los máximos defensores de que siguieran siendo provincias españolas eran los catalanes. Una vez que se pierden esos territorios, porque tenían mucho negocio allí, una vez que se pierden esos territorios, ese es el origen del actual nacionalismo catalán. Otra vez volvemos al dinero, ¿no? Cuando no me interesa, cuando pierdo estos intereses de dinero, y eso es lo que, de ese nacionalismo, es lo que tenemos ahora. Otra vez también quieren más dinero, que es por lo que dicen que ellos, como pagan mucho, ellos prefieren vivir, no pagar a estos pobretones, sino que nosotros con nuestro dinero no lo manejamos. Aquí muchas veces se trata de eso, de dinero, independientemente de quién lo esté azuzando por detrás, adornándolo de muchas desigualdades y muchas cosas. Evidentemente hay detrás muchos negocios y ahí hay muchos intereses creados, y no precisamente españoles o catalanes, sino muy internacionales. Estamos terminando ya, Enrique. Yo creo que, a modo de conclusión, hemos conseguido salvar lo que queríamos, que era salvar el honor de España. Tú lo has dicho, que durante 300 años aquellos territorios americanos, mientras estuvieron bajo dirección española, funcionaron. Los españoles crearon rutas comerciales, caminos por todas partes, universidades, catedrales, enseñaron la agricultura a los indígenas, muchísimas cosas positivas. La explotación de las minas, es imposible que un país supuestamente tan atrasado y tan anticuado, que es siempre la acusación que se hace a España, hiciera una obra tan gigantesca como la conquista, evangelización y desarrollo de un continente entero. Por eso han borrado el siglo XVI de la historia, porque es el siglo de España. La historia, como se dice, la escriben los vencedores, y por desgracia, no solo para España, sino para el mundo, los vencedores de esa guerra mundial entre el imperio hispano-católico y el imperio judeo-británico protestante fueron estos últimos, que han escrito la historia que a ellos les ha convenido, y por supuesto, en esa historia, España, hemos sido los malos, y de ahí esa leyenda negra que todavía perdura y que, por desgracia, y aunque parezca increíble, es entre los propios españoles, también a través de la masonería y de sus hijos como el liberalismo. Esta leyenda negra ha contaminado a la propia población española, como cuando, como estamos diciendo, España construyó una América, unas formas de Estado mucho más humanas de lo que hicieron los británicos con su tráfico de esclavos, su tráfico de opio, sus masacres en multitud de sitios, cómo dejaron morir de hambre a millones de irlandeses, cómo desindustrializaron a la India para que no le hicieran la competencia a la industria británica, cómo han ido saqueando las materias primas de todo el mundo, y aún así los españoles, en esa historia que, como digo, escriben los vencedores, pues somos los malos y ellos son los buenos. No tenemos que tragarnos con esta historia, no tenemos que aceptarla, y estamos obligados, cualquier persona honrada y noble, pero sobre todo los propios españoles, estamos obligados a desmontar todas estas mentiras y a decir la verdad de nuestra presencia en América, porque de destapar estas mentiras, de que la gente sepa la verdad, depende de que hoy en día los españoles volvamos a recuperar la confianza en nosotros mismos, el orgullo en nosotros mismos, y dejemos de ser pisoteados tanto desde dentro como desde fuera. Pues sí, para terminar simplemente quería poner una nota de una cierta actualidad. Los españoles echaron por dos veces a los ingleses de las Malvinas. Las Malvinas eran españolas, y cuando Argentina se independiza, las Malvinas son argentinas, no son inglesas. Nada más. Perfecto, Enrique Lemus. Pues nada, un saludo, Enrique, y también un saludo para todos nuestros amigos de la Semana de la Hispanidad. Un saludo a todos y hasta la semana que viene. Un saludo a todos.